사랑은 받는다고 갖는 게 시간은 걷는다고 가는 게 사람은 숨 쉰다고 사는 게 아닌데 Baby there's no no tomorrow 찢던 그 기억이 달력을 찍고 하늘처럼 저물어가 너를 잊고 사는 척하기도 해 아직도 내 세상은 변함없어 너만 없어 사람들은 다 돌아보면 웃게 되는 거래 너를 향했던 고개를 틀기도 힘든 내게 듣기로 싫은데 왜 떠들까 난 여기서 머문다 하지마라 내일은 해가 뜬다는 말 너와의 밤보다 캄캄한 아침일 테니 비 온 뒤에 땅이 굳는다는 말 너와의 근심보다 답답한 안심일 테니 다 엉망이잖아 너에게는 다시 봄이지만 내 계절은 변하지 않아 내 맘이 또 싹 튼다 해도 I've got no tomorrow Baby there's no no tomorrow 미소인데 너를 만날 때보다 좋아 보인대 이젠 한숨이 노인데 난 숨이 조이네 미소가 나만 못 속이네 yeah. 평범해지긴 했어 맘이 짐이 됐어 많이 비워냈어 정말 미치겠어 내겐 들리지 않는 위로들 제발 그만해 사랑은 다른 사랑으로 있는다는 말 나에겐 이별보다 쓸쓸한 만남일 테니 시간이 다 해결해준다는 말 나에겐 매 순간이 죽은 듯한 삶일 테니 그래 사랑이란 건 받는다고 갖는 게 시간이란 건 걷는다고 가는 게 사람은 숨을 쉰다고 사는 게 아닌 걸 이제 아는데 No When I was with you 이렇게 좋다고 말했던 너에게서 나던 향기도 사실 이젠 더 이상 생각이 안 나. 따뜻한 애품이 좋다며 시도 때도 없이 내게 안기던 그 느낌이 지는 것만 같아. If I die tomorrow I never regret. 내 왼팔에 새긴 글씨 그대로인데 지금 오해하는 내 모습 stupid stupid. 다시 돌아갈 수 있다면 I'm all for anything. 이제 와늘 그리워해봤자 아무 소용 없다는 걸 알지만 많은 걸 해주지 못해 잘해주지 못한 게 자꾸 생각나. When I was needing 날 옆에 있는 너를 너무 당연히 생각했나 봐. I'm not a saint. Sean bienvenidos al noticiero más surcoreano de una galaxia muy muy lejana. Aquí están las Misa News. Los cantantes más populares brillan en el escenario en el Melon Music Awards 2018. Muchos idols y cantantes populares brillaron en el escenario de los 2018 Melon Music Awards. La ceremonia se realizó el 1 de diciembre en el Gocheok Dome en Seúl y honra a algunos de los artistas más populares del año. Muchos de estos artistas mostraron geniales presentaciones, la noche estuvo llena de gala y emoción, sin embargo, al final, los ganadores fueron los siguientes. 101 se llevó el premio al mejor baile masculino con la canción Boomerang, además del récord del año Daesang, que significa gran premio. The Voice se llevó el mejor nuevo artista masculino. Roy Kim con la canción Only 10 se llevó el mejor lanzamiento balada. Y Paul Kim se llevó con su canción Every Day, Every Moment la mejor banda sonora. Momoland se llevó el premio a mejor actuación 1TK. Kim Kyung, Min Kyung, Hong y Kim Ke Siul, Min Kyung, Hun y Kim Hee Sul. Ay, Dios santo, ¿por qué se llaman tan complicado? El mejor lanzamiento de rock fue para Min Kyung, Hun y Kim Hee Sul con la canción After Effects. Y el premio a mejor tendencia fue para Loco and Mamamoo's Huasa Don't. El premio a mejor actuación fue de Lee Sung-hee con Climax. Y el mejor lanzamiento R&B Soul es para YU con la canción BB. La canción del año Daesang, que significa gran premio, fue para Icon con Love Escenario. Además, Icon también se llevó el premio a mejor compositor gracias a B.I. El mejor lanzamiento Trot fue para Hong Jin-jung con la canción Goodbye. Y G-Friend se llevó el premio a mejor video musical con Time for the Moon Knight. El mejor lanzamiento pop fue para Camila Cabello con Havana. El mejor baile femenino fue para Blackpink con la canción Do Do Do. Y mejor nuevo artista femenino fue para G.I.D.L.E. El álbum del año Daesang, el premio Kakao Estrella Popular, el mejor lanzamiento rap hip hop, el premio a la popularidad, el premio artista global, el artista del año Daesang, es para BTS. ¡Arrasaron con todo! Muchas felicidades a los ganadores. DOK2 lanzará nueva canción tras la reciente controversia. DOK2 lanzará una nueva pista en medio de las críticas sobre cómo manejó las acusaciones de fraude contra su madre. El 30 de noviembre, DOK2 publicó una imagen teaser para su próxima canción y escribió: "Explicaré todo a través de la pista. No estoy tratando de aprovechar la controversia lanzando una canción. Simplemente sentí que, como rapero, era lo correcto. Tanto si estoy en lo correcto como en lo incorrecto, mi nuevo sencillo, What's What You Say, se lanzará el próximo lunes a las 6 de la tarde. La imagen teaser muestra al rapero rodeado de comentarios maliciosos con las palabras "Cuidado con lo que dices" estampadas en la boca. A principios de este mes, DOK2 estuvo bajo fuego después de que se respondieran a las acusaciones de fraude contra su madre a través de una transmisión en vivo en Instagram. Durante la transmisión señaló que el prestamista había planteado el problema de raíz del caso del fraude que involucraba a los padres de Microdot. 101 se une con UNICEF en una campaña para ayudar a los niños necesitados. 101 enviará a todos los niños del mundo la calidez con su campaña significativa junto a la UNICEF de Corea. El 1 de diciembre se reveló que 101 participará en 101 for Every Child, una campaña mundial de bienestar social con UNICEF Corea. Como parte de la campaña For Every Child de UNICEF, la campaña 101 trabajará para donar mantas de lana para proteger a los niños del frío. El público también podría participar en la campaña en línea. Desde el 1 de diciembre, durante 2 semanas, el público puede tomar fotos o videos, artículos que creen que traerían calidez a los niños usando el hashtag 101 for every child. Y estas fueron las noticias. Les recordamos que Fanplay se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por Radio K-Pop México. ¡Suscríbete al canal! 혼자서 Muy buenas noches nuevamente, estamos de regreso aquí. Muy buenas noches, estamos de regreso aquí una vez más en Fanplay por Radio K-Pop México. Les estamos deseando muy buenas noches a todos y que estén pasando muy buen rato con nosotros. Y recordándoles que el tema de ahora es de los viajes y un poco más expandido de lo que son las anécdotas. Anécdota, bueno, Nani nos platicó que cuando fue a la Ciudad de México se hospedó en un hotel que estaba, bueno, le tocó en el último piso de un hotel frente a la Torre Latinoamericana. Así que en las noches se ve hermosimísimo. Si yo no lo vi de noche, pero lo vi en el avión, estaba llorando, imagínense, ahí teniendo todo. De las cosas hermosas que uno le toca ver cuando viaja y que dice, quisiera poder quedarme un rato más. Pero eso es lo que hace bueno un viaje, porque no lo ves mucho tiempo y te puedes quedar con la idea de que quieres regresar a verlo y te va a seguir pareciendo algo fascinante y algo que deseas ver. Bueno, de hecho, psicológicamente hablando, un estudio nos dice que descubrió que el sentimiento de la felicidad se encuentra en el registro de recuerdos y experiencias que son relevantes para nosotros, pues cuya máxima expresión son los viajes. De hecho, se dice también que cualquier clase de viaje es positivo. Todos los viajes a ti te suman algo, que te hacen crecer como persona, te dan nuevas experiencias, como tú decías, Diego, que son cosas que te guardas. Y pues principalmente estimula nuestra mente, porque como estás saliendo de tu zona de confort, es muy importante viajar. Inclusive hay como que una receta para que un viaje te pueda cambiar la vida. Aquí dice que para que un viaje te pueda cambiar la vida, pues principalmente es un viaje que tiene que romper el esquema de pensamiento normal. Para esto tienes que hacer pues una especie de viaje sin compañía o junto a un grupo de individuos desconocidos hasta ese momento. El viaje debe representar un desafío de índole espiritual. Tiene que ser la cultura del país o región que es sustancialmente diferente a la cultura del propio viajero. Y tienen que ser viajes largos. Estos, pues, requisitos se cumplen mucho con un viaje que yo tuve. Es cuando yo fui a Mazatlán. De hecho, pues aquí en Ciudad Chihuahua todo es desierto, cerros, toritos, sol. Pues aquí prácticamente lo que escasea el agua es el agua. Cuando yo viajé a Mazatlán, realicé el viaje con compañía de un grupo de desconocidos. Fui con únicamente una compañera del trabajo y sus amigos. Fue así como que, ay, qué gusto verlos. Pero pues no los conocía y toda la noche se fueron canticante. Yo de que, ¡cállense! Bueno, permito un momento, le sigo platicando mis experiencias. Misael tuvo que ir al llamado de la naturaleza. Creo que no se aguantó. Bueno, en lo que llega Misael y lo que nos platica su experiencia, me estaba platicando cuando fue allá a la playa. Yo nunca he ido, pero dice que sentía así como que se bañó cuando llegó. O que, no sé, pero se bañó. Y dice que cuando salió sentía todavía que estaba húmedo. Es como si no se hubiera bañado. No, él no sabía si era sudor o era que no se había secado bien. Entonces era bien interesante yo tener esa sensación del clima. Yo creo que el clima también depende mucho, pues, de la altura, ¿no? Donde esté. México, pues lo experimenté y no fue tan, no se me hizo que fuera tan caluroso. Pero ahí tenían mucho frío y a mí no se me decía que estaba tan frío. Pues porque aquí amanecemos a grados demasiados bajos. Pero bueno, pobre Misael, qué malo que se tuvo que ir para que nos contara su historia de la playa. A ver, Diego, platícanos más de alguna de las ciudades que has visitado. Pues, por ejemplo, de cuando recién llegué, me tocó que viajáramos. En los viajes en autobús cuando vivíamos en Hermosillo eran demasiado largos, porque era, yo creo si no estoy mal, era casi de un día lo que teníamos que estar ahí. y la verdad a mí no me gustaba ir porque casi siempre terminaba mareado y no me gustaba la sensación. Pero ya cuando llegabas a la sierra y veía a mis abuelos, mis abuelos que viven en Bocoin y mis abuelos que viven en Krill, era algo muy bonito también visitar allá. Debo decir que ahorita está muy bonito allá, pero me gustaba un poquito más cuando era niño. Se me hacía un poquito más bonito. Y me gustaba mucho el clima, ver la sensación de cuando te levantabas en la mañana y olías la leña. El desayuno ahí es algo muy... que lo sientes así como que algo muy... algo que no hicieras todos los días, aunque es el desayuno, pero es una sensación así muy, muy bonita. Y luego ir a recolectar la leña también. También cuando nos llevaban a visitar otros lugares, por ejemplo, después de la primera vez que me llevó mis papás, cuando fui al lago de Areco ya otras veces, también no deja de ser impresionante y de verse muy bonito. De hecho, me tocó una vez ir junto con Elizabeth, nos llevó unos tíos, y esa vez estaba haciendo mucho frío. Estábamos Diego y yo, porque había ido mucha gente y nos quedamos en tu camioneta, en tu van. Y luego pues Diego y yo estábamos bien arropados. Y luego teníamos un chorro de chamarras y de cobijas, ¿verdad? Y yo no sé, el frío calaba hasta si aquí en la ciudad de Chihuahua hace frío y está, y allá es la sierra, pues está muchísimo, muy alto. Y ¡ay, no! Pero estuvo bien padre. Todo lo que hice Diego del olor, la quema de madera, los desayunos calientes, o sea, todo es tan bonito, no sé. Yo, de hecho, no había ido a Krill hasta hace como 2 años. Fui a Krill. Y eso que aquí está, cerquita. Y la verdad para mí fue bien impresionante, porque cuando íbamos subiendo, yo fui con un amigo que reparaba en ese entonces sensores en las bombas de las gasolineras. Entonces le tocó ir a Krill a reparar a una y lo dejaron llevarme. Entonces le dieron viáticos y todo. Entonces cuando llegamos, pues ya nos hospedamos y era muy noche. Y la calle central es muy turística, es muy rústica también. Entonces ya, cuando íbamos en camino, la sensación, huele a pino, y fuimos en temporada de lluvias, entonces claro que llovía y luego olía yo, así, ¡ay, qué rico! Pero de regreso estaba lloviendo muy feo, y aún así bajamos las sierras y pues lloviendo. Y en una parte le digo, nos estacionamos y nos bajamos. Y luego, sí, y luego nos quedamos así. Y yo estaba pensando para bajarme y luego nos bajamos juntos. Se los juro, o sea, yo lo sentía así, a lo mejor yo estaba muy emocionada, pero yo sentí que me llovía por todos lados. Sentí que la lluvia caía arriba y luego me caía de un lado y luego caía de abajo, no sé cómo. Pero estábamos en la sierra, entonces se me hizo bien bonito, así como espiritual. Yo sentí que hasta mis pecados se borraron con esa lluvia, como que me purifiqué. Pero sí, es muy bonito en la sierra. Sí, de hecho sí, es algo muy, muy padre para visitar. Una vez también nos llevaron a unos... es como un balneario, se llama Recoguata. Ahí también es... la bajada sí está y las subidas sí están un poco pesadas, pero lo valen, la verdad. Llegar ahí es algo muy padre. Es hacia el aire libre, muy natural. Puedes ver también lo que hay al lado. Tienen también un transporte en caso, pero no se recomienda mucho bajar en carro porque son muy... angostas y cerradas las vueltas. Digamos que son unas como 52 vueltas, creo. Va bajando así como en zigzag hacia abajo, válgame la redundancia. ya sé, me dio un momento de lapsus brutus. Pero sí es algo muy bonito allá en la sierra. También cuando me tocó viajar de Hermosillo a Juárez, cuando ya íbamos a mudarnos, también fue mucho de que estuvimos esperando el camión, casi duramos todo un día ahí esperando salir, que porque algo había pasado con el camión y no podíamos, y cuando finalmente salimos fue en la noche. Pues de lo que ves en la noche y de repente te figura ver cosas ahí de que no se ven en el día. Y ya llegar a Ciudad Juárez también fue así, me gustó mucho porque se sentía una brisa muy rica en las mañanas. Cuando la primera vez que me tocó ir con mi mamá a salir en un lado por donde vivíamos, era sentir la brisa en la mañana. Luego había un lugar donde había muchos caballos, como que parecía un establo así donde los tenían para competir. Pero en la mañana estaban ahí corriendo libres y se veía todo muy bonito. Me hubiera gustado tomarle una foto, pero en ese tiempo no contaba. Es que sí, mi papá era gerente, bueno, era gerente en Ley en Hermosillo, de hecho en Culiacán también, y lo mandaron a Hermosillo, luego de Hermosillo también a Ciudad Juárez, ahí duramos 2 meses y ahí lo mandaron de subgerente aquí a Chihuahua, a la que se abrió, y pues gracias a eso pudimos visitar ahora y por ejemplo ahorita puedo estar gracias a eso aquí con ustedes, gracias a que mi papá tuvo esos trabajos. Si no, a lo mejor nosotros estaríamos viviendo en Culiacán ahorita o estaríamos... Sí. Pero ustedes son de Chihuahua. Ajá. Sí, fue un viaje así como de casi regresar a tu origen. No sé si cuando yo ya sea más mayor y esté más con más años encima, a lo mejor me vaya a Bocoina para terminar de cerrar el viaje de vida. Yo no puedo contar una historia rústica porque no la tengo. Yo siempre he vivido en la ciudad de Chihuahua. Y todo es igual. Bueno, a mí se me hace que sea igual. Que es igual. La impresión que tuve cuando fui a Monterrey fue que... bueno, a mí sí me hacía muy sucio, pero no el hecho que viera basura, sino como que el clima era... Yo creo que como aquí no es muy nublado y allá me parece que sí es nublado. A mí sí me hacía así como gris, muy curioso. Entonces fuimos a un concierto a la Arena Banamex. No me acuerdo cómo se llamaba, pero Banamex, está en el Parque Fundidora. Es un, pues es como un auditorio, no sé si es, no sé, pero era algo así. El caso es que cuando fuimos, estábamos recorriendo el Parque Fundidora y no se veía el Cerro de la Silla. Entonces como que se empezó a oscurecer y de alguna manera ahí se pudo ver el cerro. Pero no sé si era contaminación o si era que estaba muy nublado, pero eso me hizo, esa es la impresión que me dio en Monterrey. Nunca me había subido al metro y me subí ahí, entonces y mi amigo se sube y se le da por gritar, pasa por la Chayo, pero aquí hay una colonia que sí le dicen la Chayo, pero es la Rosaria, y él gritó así en el metro, pues claro que no, y estamos a risa y risa, que sí pasaba por la Chayo, total que no sabíamos ni qué era, cerraban y nos cerraron todas las estaciones, entonces nosotros veíamos que todo el mundo corrió, ¿qué está pasando aquí? Creo que debemos correr con ellos, y luego... Corrimos y al final sí cerraron las puertas y nos dejaron pasar. Pero bueno, vamos a irnos con más música. ¿Qué te parece, Diego? Me parece perfecto. Vamos a irnos con petición de Iván. Se llama I Son Lavin Rose. Ay, esta canción está muy bonita. Después nos vamos con Alone de G.I. Glee y Singing Star de Super Junior. Chicos, los dejamos. Somos Diego y Diego, Misael y yo. Estamos en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. Keep hugging the beat. remember, you remember, remember what you said. 넌 네게 뭐든 줄 것처럼 말을 건넸다. Don't you remember, you remember, remember what you said. 넌 마치 무슨 약을 먹은 마냥 변했다. Dirty words and blow, 내 흐르지는 넌 진짜 it is true. 후회 안 하냐고 내 아줌마 봐. Lonely life, 좋아. 숨겨버린 물, 날씨가 버린 듯. I want you to be real. 붙잡지 않을 끝. 난 언제 말 봐. Yeah. 다가 햇살 같은 그대 눈빛이 내게 휴식을 줘. 지쳐 있을 때 내 맘을 밝혀줘. True promise 믿기로 해. 언제든 네 편이 되어줄게. 누구보다 더 큰 사랑으로 네 작은 어깨에 감싸줄게. 사랑은 그렇게 처음 순간부터 찾아와 가장 깊은 곳에 날아와 날 뜨겁게 해. 변하지 않는 달린 그대는 Shining star, Shining star like a little diamond makes me love. 내겐 꿈과 같은 달콤한 미소로 날 바라보며 속삭여줘. 항상 함께 할 거라. ¿Es obligatorio antes de los 35 años? La tensión que existe entre las dos Coreas ha llevado a Corea del Sur a siempre estar al pendiente de las amenazas de su país vecino, Corea del Norte. Y por ello, los varones menores de 35 años están obligados a realizar el servicio militar para estar preparados ante cualquier amenaza de guerra. Nadie está exento de este llamado de su patria, pues incluso estrellas Hallyu deben de prestar su servicio de por lo menos 2 años de adiestramiento militar. ¡Hola! ¿Están en Fanplay, chicos? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¡Cuánta seriedad! ¿No puede Eli estar feliz porque ustedes están enojados? ¿Por qué no se contagian de mi felicidad? Vamos, te voy a sobar el brazo. ¡Oh, soy muy feliz! ¡Sí! Ven, funciona que le sobe el brazo. Sí, yo también ya soy muy feliz. ¡Sí! Lo siento mucho. Misael nos iba a decir algo. ¿Misael? Ay, Dios. Bueno, yo les iba a seguir comentando de los beneficios de seguir viajando. Les iba a comentar que reduce el estrés y la ansiedad. El estrés es la pandemia del siglo XIX de los países occidentales. Las exigencias laborales y las prisas, el ritmo de vida frenético nos causan un malestar latente que tarde o temprano se manifiestan a través de cuadros de estrés. Así que, ¿cuál es la solución más obvia? Viajar. Pues porque viajando nos desconectamos de todas esas angustias diarias y nos enfocamos en vivir el presente, que anótenlo, esa es la regla de oro para ser felices. Relajándonos, visitando lugares maravillosos, conmoviéndonos con paisajes, nos centramos en el momento y no estamos pendientes de ninguna reunión ni que cumplir con las rutinas laborales. Muy bien, Misael, me acabas de inspirar a viajar mañana, no te creas. Bueno, digo, ¿qué te parece si nos mandas saluditos? Sí, claro que sí. Muchos saludos a... Veamos quién está conectado. A Misael, Elizabeth y a Diego. No se cree. Un saludo a Angie, un saludo a Jesse, que ya se duerma, me están diciendo por aquí. A Iván también. A Iván, muchos saludos también y a todos los demás que nos siguen por las distintas plataformas. Muchísimas gracias y les estamos deseando que tengan una gran noche con nosotros. Acompañado de nuestras melodiosas voces y de la música. Tengan paciencia, he tenido 2 semanas que no venía. ¿A poco no nos extrañaba? Los extrañé muchísimo, la verdad. Extrañaba estos lunes. Estas improvisaciones, que de repente las máquinas, como siempre, nos traicionan en algún momento. Los debates que... También el knockout. Que Misa es el que va a la delantera. Él tiene 2 victorias. Elizabeth tiene 1 y yo tengo 1 también. Parecía que todo se iba a acabar así en empate y nada, que de repente ¡pah! Nos venció Misa la última vez que estuve aquí. Fue algo frustrante para mí porque estuve a nada de la victoria. Yo no sé cómo vamos a votar hoy porque no hay mucho quórum. Nomás estamos nosotros 3 conectados. Yo voto por Diego. No. Deberíamos de ver si se conecta alguien o por WhatsApp les decimos las canciones. Sí, no, por el grupo. Y ya que voten por una canción. Yeah. Bueno, Misa, tú también nos querías tú querías decir algo, ¿no? Así es, quiero decir que recuerden comer frutas y verduras y acompañen todos sus alimentos con leche. No, no se crean, les iba a hablar de los horarios que tenemos en Radio K-Pop México. Les recuerdo que hay distintos programas por los distintos DJs. En este caso tenemos los días lunes el programa de Music Bank con el DJ XD de 10 a 12. Tenemos a DJ Dokuro con horóscopos de 12 a 14 horas y el Top 20 con nadie. Fanplay con DJ Ailey de 20 a 22 horas. Los días martes tenemos los programas de La Hora Ricolina con DJ Dokuro y Tardes D con DJ Scorpi de 17 a 19 horas. El miércoles tenemos los programas de Porque Yo Amo Corea con Jazz Navarro de 19 a 20 horas. Porque ya no es DJ hoy. ¿Qué? Jazz Navarro. Es que todos dicen DJ menos ella. Tal vez no cabía. Ah, bueno, con DJ Jazz Navarro, Porque Yo Amo Corea de 19 a 20 horas. Y de 20 a 22, Back to School con DJ Mari. de 22 a 24 horas con DJ Dokuro. Tenemos miedo.com. Los jueves tenemos el Locos por el K-Pop con el DJ XD de 10 a 12. Y los viernes tenemos Hoy No Más Ese Cumbión con DJ Luz. Las Horas Army con DJ Dokuro de 15 a 17 horas. Y de 20 a 22 las Noches Fanchantásticas con DJ Mari. A ver, di eso. Las Noches Fanchantásticas. Dilo. Las Noches Fanchantásticas. Él sí lo tiene practicado. Bueno, sí, Fanchantásticas. Las Noches Fanchantásticas con DJ Mari. Tenemos el Recreo con Suyu el sábado con DJ Corpi de 17 a 19 horas. Y pues les recuerdo que el domingo descansan todos. Hasta Dios. Muy bien, chicos, ¿qué les parece si empezamos con lo mejor de este programa? ¿Yo? ¿Cómo? Yo. No. Tú no. Jessy, duérmete. Ay, también saludos a Roberto Molina. Me está diciendo acá por WhatsApp que está conectado. Perdón, Roberto. Perdóname. De otra vez, perdóname. Es hora de... Knockout. Me encanta cómo lo dice. I love you. Así es. Son tres canciones diferentes que ustedes van a escuchar. Una elegida por Diego, una por mí y una mis por Misael. Y claro que ustedes me aman y van a elegir la mía, ¿verdad? No. Ay, gracias. Te odio. Bueno, no te odio, te amo. ¿Por qué voy a decir mentiras si te amo? Yo voto por ti. Pero bueno, miren, chicos, vamos a hacer esto. Son tres votos los que tienen ustedes. Los dividen como ustedes quieran después de que elijamos las canciones. ¿Qué les parece? Pues me parece muy bien. Así que para que vayas diciendo quién tiene cada canción, Elizabeth. Tú tienes una canción y yo también. Y Diego también. Ja. Mejor vamos con algo de música. Y luego regresando presentamos para que preparen sus mociones, sus argumentos necesarios para ver si votan por ustedes. Soy yo, ese es mi argumento. Que yo necesito ganar, ayúdenme. Que sea una muestra de que me extrañaron cuando no estuve estas dos semanas. Bueno, está bien. Miren, nos vamos a ir con algo de Super Junior. La sensación del momento y que para siempre en nuestros corazones latinos será One More Time con Rake. También vamos a irnos con unas dos conciencitas de Tiara muy bonitas, Lies y Rolly Polly. Esta versión disco que me encanta. Cada vez que lo escucho me pongo a bailar. Regresando van a conocer las canciones que tenemos para ustedes. Recuerden, tres votos. Los dividen como ustedes quieran. Y empezamos la guerra. ¿Escucharon, chicos? Yo voy a ganar. Yo creo que ahora sí voy a ganar. Claro que no. Bueno, a lo mejor... Nah, no creo. Yo voy a ganar. Bueno, chicos, los dejamos con esto. Super Junior. Perdón. Sí, Super Junior, One More Time. Se me trabó. Es que estaba viendo otra cosa acá y le cambié de pestañita y me equivoqué. Perdón. Los dejamos con One More Time de Super Junior, Tiara. Y regresamos a Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye, chiquitos. Don't let you know. 네가 없이 아무것도 아닌 이.

Me lo pego mucho. Es que está así y yo quiero lamerlo, pero no puedo. No lo todo es en consideración a ustedes. Recuerden que no queremos que sature el audio. Pero no se satura. Mi voz es melodiosa. Oh. Tírate. El micrófono es como un oído. O sea, si le quieres hablar a muchas personas, habla desde aquí. Si quieres hablar sexy, háblales de cerca. Lo amo. Hola, hola a todas y todos, muy buenas noches. Trata de seducir. Recuerden que ya casi estamos con el knockout. Para que me den sus votos a mí, yo tengo una muy buena canción. Aparte, yo sé que me extrañaron mucho. Es el momento de mostrar por qué extrañaron a Diego estas dos semanas. Soy Diego, para que me den su voto, recuerden. Yo sé que la canción que elegí les va a gustar mucho. Es momento de ganar. El momento de algo diferente, algo nuevo. Ay, perdón, me estaba metiendo ya, me sentí candidato presidencial. Bueno. Diego 2024. Es todo un complot. Bueno, yo soy Eli, chicos. Enseguida les voy a presentar mi canción. Esta voz, recuérdenla. Yo no tengo voz sexy porque mi voz es chillante. No tienes porque no quieres, acuérdate. Solo te acercas al micrófono como si le hablaras al oído y le dices desde lo más profundo de tu corazón: hola, nena. No me puedo evitar reír. Lo estoy alejando para su seguridad. Me voy a acercar, ¿eh? Y le voy a... No puedo. No me puedo reír. Que ya no voy a hablar de ti. A ver, otra vez. Hola, chicos. Lo siento, eso me gustó. Bueno, chicos, vamos a pasarles a Dieguito al micrófono y nos vas a decir cuál es tu canción. Mi canción es de Dreamcatcher. Se llama Good Night. Es una canción muy genial. Bueno, pues esa fue la canción de Diego, pero tenemos mi canción elegida para el día de hoy. Esta canción es del grupo EXO, que están a punto de volver. De hecho, subieron una foto a modo de teaser trailer. Lo iba a poner en las noticias, pero pues son muy famosos y ya todo el mundo sabe. Mi canción es la de... ¡Tempo! ¿Cómo que no te la sabes? No, es que sí me la sé, pero estoy esperando a que producción me ayude. Producción, ¿dónde están? Okay. Es Tempo de EXO. Así que recuerden, escuchen la canción, acéptenlo en su ser y voten por mí, porque la llave de la felicidad es que vean a Elizabeth perder. ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? No te creas, ay, como siempre, quiere, yo ganando. Yo gano. Pero, bueno, yo les traigo una canción viejita. A mí me gusta mucho esta canción por el baile. Pero ahí les va. Girls Day, Twinkle Twinkle. Visualmente esa canción me gusta. Y creo que es muy, muy, muy, muy bonita. Y yo también soy muy, muy, muy, muy bonita. Lo último no te lo voy a negar, pero mi canción fue mejor. Así que yo creo que sí, yo merezco ganar. Es una canción muy, muy movida para los que querían una noche así de... ¡ah! De mucho poder. De ¡sí! Oye, de hecho tu canción... me recuerda a algo, pero no lo voy a decir porque no quiero que ganes. Como eres feita. Les recuerdo que son 3 votos para cada quien, divídanlos como ustedes quieran. Diego nos acaba de presentar la canción de Dreamcatcher, Good Night. Yo traje del grupo EXO Tempo. Y Elizabeth con Girls Day trajo Twinkle Twinkle. Que pues... a la verdad me gustaría... decirle a Diego que ganara el día de hoy porque tenemos mucho tiempo sin verlo. No. Pero pues me gustaría decirlo únicamente, no lo voy a decir. Así que voten por mí, por favor. Pues ya Tempo. Lo dijiste, qué menso. Perdón. Perdón. Elizabeth. ¿Qué dijiste? El knockout, el knockout. ¿Qué pasa con el knockout? No quiero saber qué va a pasar cuando nos peleemos por comida. No tienes por qué ganar, que diga ayudarle a Diego. No, si no le estoy ayudando. ¿Y por qué dijiste que te gustaría? Decir eso, pero no lo voy a decir. No digas igual nada. Voy a ganar, yo sé. 3 votos, chicos, los dividen como ustedes quieren. En la columna de la derecha ponen por quién quiere votar y si le dan 3 votos o si quieren votar por 2 canciones, nada más dividen sus votos como ustedes quieran, excepto medios. ¿Eh? Olvídalo. Tienes un voto de Angie para EXO, Diego. Gracias. Anótalo, Diego, anótalo. Gracias. Bueno, únicamente para decirle a Angie Serrano, muchas gracias por estar sintonizándonos aquí en Fanplay por Radio K-Pop México. Mira, es que muchos. Un saludo a Iván. Hola, buenas noches, Iván. A Ivette Rodríguez. A Wendy García, gracias por estar aquí con Angie, nosotros. Angie, nuestra consentida fiel seguidora Angie, Oli. A Jessica. A Roberto. Y al señor Roberto. Roberto Molina. Hola, nene. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Mil y unas razones para no votar por él. Vote por mí, Eli. para presidenta. Que diga, por mi canción. Que ibas a abrir la residencia de Los Pinos también. Claro, claro. Ahí voy a poner. Es más, voten por mí. Voy a proyectar en los estos culturales a K-pop. Dragon Ball Z. No, no, no, no está. Mira, por aquí tiene... Está otorgando Angie un voto a EXO. Pero tenemos tres votos, chicos. Tres votos. ¿Por quién pues más vota? En teoría me está diciendo un voto para EXO, un voto para EXO. Y pues ha gastado dos de sus tres votos. Has gastado dos de tus votos, Angie. Es cierto. ¿Estás de acuerdo? Estás malgastando tu dinero. Que diga tus votos. ¿No quieres que te afecte, los cuate? Voten por mí, por favor. Quiero saber qué se siente ganar de nuevo. Aparte de 2024, acuérdense. Ah, es que su campaña es hasta el 2024. No vas a ganar, Diego. No te lo mereces. No me trajiste comida. Si era la receta para ganar, debe haberlo traído. Me lleva. Yo te traje de comer el humillante sabor de la derrota. ¿Marusha? Ah, sí, claro. Ahí está, un voto. Un voto. Yes, sí, gracias. Dos votos para mí. Un voto para Diego. Y nada para Misael. Ñaca, ñaca, ñaca. Bueno, gracias Jessy por tu voto. I love you. Ay. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Me siento. ¿Quién puede? Es más, como la de las cobijas de las ferias. Yo no sé cómo le hacen. ¿Sí la han visto? Que tiene un micrófono muy secreto. Que. Bueno, quiero pedirle una disculpa a mi micrófono, que lo amo, pero voy a tener que hacer esto. Bueno, y aquí están las colchas, llévela, hace frío, aquí tengo tres, llévesela al tigre, llévesela si no le gusta, la regla de la sirenita, aquí está la otra. Pero, y se lo cambio, se lo dejo, llévese tres, llévese dos, no sé cómo le hacen, pero son tan virtuosos, no me burlo de ellos, pero es que sí están. ¿Tienes un voto, Misael? ¿Cómo que tengo un voto si ya votó para EXO y un voto para mí? No, no cuenta, ahí dice un voto, ¿no? Que le contamos los... Angie, ¿le ponemos a ustedes votos entonces? Ah, es que dice un voto para EXO, un voto para EXO y un voto para Misael. Ah, ok. Tres votos para EXO. Anotemos, anotemos. Ya, ese viaje te hizo daño. Recuerden, también hay un trauma que se llama... bueno, no recuerdo cómo se llama, pero el chiste es que es una depresión que da después de volver de las vacaciones, que nos hace sentir tristes porque regresamos a la vida normal. Pero a mí me gusta mucho mi vida y mi trabajo. Sí, regresé muy contenta porque mi estómago estaba a punto de morir allá. Pero extrañaba mucho mi cama, no sé por qué. Dormía muy poquito allá porque como se oscurece muy temprano, pues yo me explayaba toda así la noche visitando todo. Pero me dormía bien tarde, como a las 2 de la mañana. Y me despertaba a las 9 y luego tengo sueño. Pero recuerden votar por Kirsten. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Mira, Elizabeth dice que votemos por Girls Day y la canción suena más o menos así. Mamá. Y Misael puso esto. ¡Duelo a muerte con cuchillos! Ah, ese debe ser un sonido como... ¿Duelo a muerte con cuchillos? Y tenemos a Diego. Es Dreamcatcher con Good Night. Es la canción que elegí yo, Diego. Así que ya saben, todavía hay tiempo de ayudarme a ganar. De que este lunes sea genial para mí en mi regreso, en mi resurgimiento como el Ave Fénix. ¡Ave Fénix! Así que ya saben, vamos a ganar el Knockout con Diego. No creo. Pero bueno, hasta el momento, ¿cómo están las votaciones? 3 votos para mí, al parecer. 2 para mí. Y 1 para mí. Vientos, vientos. Y si votáramos los que fueron antes que se abrieran las votaciones, pues tendrían sus traseros pateados. No, chicos, no. Chicos, se abrió las votaciones, empezó el knockout. Hay que votar por la canción. Y pongan sus comentarios. Después de la bibliografía que trajimos. Puso ahí Misael con las canciones y nuestros nombres, chicos. Voten, porque está ganando Misael. Únicamente para aprovechar este espacio por nuestros patrocinadores, les quiero comentar que EXO ha revelado más información y teasers para su próximo álbum Repackaged. Bueno, disculpen el inglés. Confirmando las teorías de los fans basadas en pistas dadas por los propios miembros, el próximo álbum de EXO se titula Love Shot y se lanzará el 13 de diciembre a las 6 pm horario de Corea. Habrá 2 versiones físicas del álbum, que es un paquete del 5th álbum del estudio de EXO, Don't Mess Up My Tempo. ¿A qué me sonará eso de tempo? Calla y sigue hablando. Además de las 11 pistas originales, el nuevo álbum incluirá 4 nuevas canciones: Love Shot, Trauma, Wait y la versión china de Love Shot, que sonará más o menos así. No, no es cierto. Bueno, van 6 votos para Misael. Ivette acaba de votar por ti. Muchísimas gracias, Ivette. Espera. Tu voto malgastado. Muchísimas gracias, Ivette. Te lo agradezco mucho. Vamos a ver tus fanáticos acá por WhatsApp. ¿Por qué Roberto Molina siempre vota por ti? Oh. Dice, mis 3 votos van para Misa. Gracias, gracias. Que conste, que he constatado, Diego, aquí tú. El interventor de la Secretaría de Gobernación, Diego, ¿de constas que estos votos son válidos? Sí, desgraciadamente para mí sí. Oh, tiruriruri, tiruriruriruriruri. Y luego una nube arriba de Diego le cae lluvia así. Bueno, hasta el momento, ¿cómo van los votos? Van 9 para Misael. ¿9? ¿Qué rayos? No, van 6. No, porque Ivette votó y Angie. Y Roberto. Y van 2 para ti y 1 para mí. Yo voy hacia atrás. ¡No! ¡Voten por mí! No te creas, los quiero a los dos. No nos quieres, nos odian. Yo voto por ti. Muchas gracias. Vamos a irnos con un bloque de canciones de Super Junior en lo que piensan bien las cosas y cambien de votos. Y regresamos para ver la conclusión del knockout y para despedirnos. ¿Qué les parece? Muy bien. Está bien, Elizabeth, lo que tú dices. Por lo pronto, como yo soy la jefa, les puedo dar un knockout. Ustedes, no se crean. Ay, ay. No los golpeaban, no se crean ellos, nada. Vamos a irnos con este pequeño bloque de Super Junior con A Goodbye Dream. Ay, Daydream, perdón. Bittersweet. Muy bien. Es como dulce amargo. Excelente. Vamos a irnos con este pequeño bloque a cortesía de Angie. Y regresamos para despedirnos y para ver la conclusión del knockout. Sigan con sus votaciones, chicos. Les agradecemos estar en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Adiós, chiquitos. Oh. 사랑 내게 물며 쓰디쓴 그 말 그만해 미워하지 못해 사랑하지도 못해 결국 또 맞춰버린 perdió. Y no es mi culpa. Es tu culpa, Misael. Pues únicamente puedo decir esto, Lisa. Fatality. Fatality. Dinos el contador, Diego. Son 9 votos para Misael, 2 para ti, Elizabeth, y 1 para mí. Con 9 votos al favor, el ganador es Misael. Muchas gracias a todos por votar. Recuerden que esta sección de Knockout es hecha por todos ustedes. Ustedes eligen entre nosotros tres quién es el que tiene la mejor canción. Y ustedes deciden, pues, a quién le patean el trasero. No, no se crean. Muchas gracias por votar. Y pues le agradezco mucho a todos los que votaron. A Jessica Rodríguez, Angie Serrano, a Jesse y a los que se acaban de conectar, los que están conectados. A Lilia Rodríguez y... a Roberto Molina, que votó a través de distintas plataformas. También estaba por allí. Estaba también por ahí Iván. Ah, sí, Iván. Saludos, aquí estamos. Este es Lidia Zaragoza. A Nani Narzán también estaba hace ratito. ¿A quién? Nani. Nani. Nani. Sí, Nani estaba hace ratito que nos compartió de lo de la Torre Latinoamericana. Pues bueno. Bueno, chicos, ¿tú? Gracias. No, bueno, nada, nomás. Gracias, estoy muy feliz, de hecho. Al amore mío, Jessy, gracias por tu voto. Estuve muy agradecida de que decidieras darme. Pero debiste haberme dado también el tercer voto. ¿Te creas? Gracias, Jessy. Fue mi voto de la honra. Muchas gracias, Jessy. I love you. Pues los dejamos con esto. Se quedan con Exo Tempo. Y les agradecemos que estuvieran con nosotros como cada lunes durante 10 lunes, ¿verdad? ¡Ay! ¡Hemos estado 10 lunes aquí! ¡Todos juntos! Yes. Muy bien. Excelente. El próximo programa de Fanplay, 11 programas seguidos. Chicos, por cierto, les vamos a adelantar una cosa. El próximo programa va a estar normal, ¿verdad? Pero el día 17 vamos a tener un especial navideño para que se pongan sus gorros, guantes y de esas sudaderas que tienen así como animalitos salidos de Navidad. Así. Vamos a estar transmitiendo el día 17 con el especial de Navidad. Y no estoy muy segura si el 24 vamos a transmitir. No creo, ¿verdad? Nochebuena. Yo no tengo nada que hacer. Ay, no, sí voy a estar contigo. Sí, es que nos vamos a ir de viaje, Misael y yo. Entonces lo probable es que no vamos a estar aquí en la Ciudad Chihuahua. Y donde vamos, pues no hay red tan buena. Vamos a tratar de dejarles un especial grabado ahí medio bonito para quien se quede en la Nochebuena. Puede escuchar pues un ratito, un poquito de vagancias de nosotros y les dé un poquito de risa. Les agradecemos en serio por haber estado con nosotros y para mí fue un gusto haber regresado después de 2 semanas. Yo sí llevo apenas 8 programas, desgraciadamente por el Buen Fin y mi esclavitud en el trabajo, que espero ya en enero poder estar un poco más libre y poder estar así sin problema para venir aquí con ustedes, estar todos los lunes y divertirnos mucho porque ya los extrañaba a ustedes, nuestros apreciables radioescuchas y también a Elizabeth y a Misael. Nosotros también te extrañábamos, chicos. Bueno, los dejamos con Exo sin más preámbulo. Les agradecemos que estuvieran en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Adiós, chiquititos. Bye, bye. My tempo, don't mess up my tempo. 내 눈을 바라보고 말해. 나에게 걸맞게 나만 사랑한단 말해 나밖에 없다고 말해 더 이상 흔들리지 않게 절대 널 느끼지 않게 누구도 건들 수 없게 내 곁에 너를 지킬게 내 마음이 느껴지니 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 savior 모두 그런 널 바라보게 돼 I can't believe 기다렸던 이런 느낌 나만 듣고 싶은 그녀는 나의 멜로디 하루 종일 꺼내 너는 떠나지 않게 그녀 내 곁에 멀어져 있는 동안